Bastante barato. Sí. Sí, por eso hay tanta gente. Barato, sí, ¿cuánto? Sí. Pas cher. Pas cher. Son tiene cuarto y mitad, ¿vale? Vale. Que desde ya que he estado esperando. ¿Qué se lo preparo, como siempre? Sí, como siempre. Por favor, ¿me pones tres manzanas? Por favor, ¿me pones tres manzanas? Por favor, ¿me pones tres manzanas? Por favor, ¿me pones tres manzanas? Por favor, ¿me pones tres manzanas? Por favor, ¿me pones tres manzanas? ¿Tres manzanas? ¿Tres manzanas? ¿Tres manzanas? ¿Tres manzanas? ¿Tres manzanas? Jaune, c'est amarillo. Amarillo. Vende mucho, sí, ¿verdad? Y para carne, y para ensalada. Ese es el concierto, ¿eh? ¿Y cuál? Un retrato de él, que yo lo conocía. Digo, ¿dónde está? El taranconero. Taranconero, de Tarancón. ¿Usted es de Tarancón? Tarancón, Cuenca. Buena tierra. Como el obispo, ¿no? De vino, de vino. De vino. De vino. Dice, en mi pueblo no soy valiente. Cuenca, electrónica. Muy bien. Por favor, ¿me pones tres manzanas? Vale, está bien, ¿eh? Vale. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno. Es una manzana roja, roja. ¿Eh? De la pomme. Oui, roja. Y fascum en la pomme. Oui. ¿Cómo se dice en español? Pomme. No, y fascum en la pomme. Y fascum y la manzana.